si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí. Le mueve pa' acá.